vida. La abeja. Como la abeja que llega al panal y encuentra las funciones ya asignadas. La reina, los zánganos, las ninfas, las obreras. Viniste a cumplir tu tarea y retirarte. Raro es decir que no. Y más raro todavía escaparse. ¿Qué hay allá afuera para los renegados? Soledad, incertidumbre, miedo a haber quedado sin protección ni casa. Hoy vi una flor idéntica a una estrella. Estaba en medio de un terreno abandonado y como buena flor silvestre crecía exuberante, desmadrada. ¿Qué hacía en medio de un baldío una flor que imitaba a una estrella? Yo creo que era tan hermosa porque no servía para nada. Es decir, no duraría más que un rato viva si la arrancaran. No podría venderse ni comprarse. No tenía ninguna función en el ecosistema. Ninguna criatura la extrañaría si faltase. Y sin embargo, cada tarde, cuando se iba la luz, empezaba a recortarse en el pastizal. Parecía que estaba sola y que brillaba con luz propia. Y si me dijeran que en ese momento del día el universo giraba alrededor de ella, lo creería. Los que se apartan de la ley que los obliga a estar mimetizados con su entorno tienen un resplandor intenso y breve. Ser raro es dejar de ser reconocido por los del propio clan. Y ya se sabe qué pasa con el que no tiene la aprobación de su especie. Da miedo renunciar a la esperanza de la normalidad. Soñar con que alguna vez aceptaremos que se debe tomar lo que hay, atarse a eso con desesperación, quedarse en la familia, la patria, el amor, el odio que nos dieron. Pero la vida que nos toca es ajena, una bomba que llevamos encima y nos ha minado el cuerpo. Estamos paralizados por el terror a que explote, cada vez que tratamos de renunciar a ella y encontrar en otra parte una vida que se nos parezca. Muda, muda. La piada no para. ¿Cuántas palabras va a decir? Muda, piada. No, bueno, pero... Esperanza. Un poema de Claudia Massin. Hermosísimo. Hermosísimo. Chicas, no fuimos. No, pará, Moni, pará. Está descontrolada. Quiere ir a comer las papas fritas. Sí. Mar. Pero bueno. Chicas, la verdad, un placer como siempre hacer el programa con ustedes. Pero bueno, quiero que sepan que la gente, como les contamos, de que como que se desesperaron. Todos bien, empezaron bien. Todos tipo, a mandar mensajes. Bueno, quiero que sepan. Aquí nos mandó Asti. Qué buen tema este del fuego. De quemar en ritual para ayudarnos en el estado de ánimo y el positivismo. Me encantan estos temas, chicas. Vivo quemando ramitas y cáscaras. Muy, muy bien, Asti. Después también tenemos ahí un mensaje de mi amiga Jor, que está ahí en Brasil. Acá en Brasil, dice, ponen canela en las puertas de las casas todos los primeros días del mes. Mira, para atraer la abundancia. Abrazos, Puchi, te adoro, soy Jor. Eso mismo que contaste se hace. Qué brujita más sabia. Mi amor, te quiero. Ahí, mandame un pedacito de playa, por favor. Después, también, espérame que no... Ay, se me apagó el celular, perdón, soy como grande. Acá dice, saludos desde Uruguay con una velita. Mirá qué hermoso, o sea, hasta Twitch. Del altar. Por favor. No saben. No, una cosa impresionante. Gracias. Qué hermoso. Muchas gracias, René. Por favor, muchas gracias. Arriba los altares. Eso, a levantar altares por esta, para agradecer, ¿no? Siempre ahí con esa lucecita que nos da ese... Esa esperanza, ¿no? Esa, bueno, prender una velita en un altar no es poca cosa. No. Es mucha esperanza. No es, aprendo, no. Es, realmente desde la intención se sana. Se mueve en montaña. Exactamente. Así que, bueno, muy felices de este programa número 27. Que ya nos falta... Sácale el celular a la nena. Bueno, yo también quiero ver si tenía mensajes. Mensaje privado. No entran por colectora. No, perdón, acá estoy para despedirme. Igual yo porque no, viste, como ahora tenemos un tiempo que seguir y toda la cuestión. No, yo hablo, empiezo a hablar y, ¿me entendés? Como que... Sí, bueno, sí. Por ahí se me pasa lo del tiempo, entonces yo espero que me hagan la señita. Ella me hace la señita, yo hablo o corto. Muy bien. Así que, bueno, ya estamos ahí aproximándonos. ¡Chau, fardo! Por suerte, Moni. Por suerte la tenemos a Moni. Ella se más. The best. Sí. Hablando de eso, quiero pedir disculpas. Hay cortes, hay intermitencias en el aire. No sé si se... Bueno, sé que se está escuchando en algunas radios. Espero no quede en la grabación para el saludo aquí a Radio Comé Chingones, sí. Despuntando el mediodía de viernes. Pero bueno, eso. No tiene que ver con el cablerío, sino que está chispeando la luz directamente, me contaba Tincho, desde exteriores aquí en la masa. Bueno. Tremendo. Por suerte estamos en el aire y estamos pudiendo terminar nuestro amado programa dado a llamar Muda. Demos la fecha del próximo. Ay, perdón. De octubre. Vamos a estar el 14 de octubre. Ahí ya prepararemos un programón como los que hacemos siempre, pero bueno, ahora con un poco más de tiempo. Tenemos más tiempo para macerar información. Y bueno, sí. Nada, no sé qué más ya decirle. Ahí ya vamos a tener la primavera a full. Y nada, ¿qué más? ¿Qué más podemos hablar ahora? Ya que nos estamos yendo. Segundos. Nada. Bueno, nada. Agradecimiento. Gracias. Gracias a toda la audiencia de todos los espacios. Exacto. Listo. Moni. Te resumí, gracias. Moni. Gracias por pasarme. Gracias por tu trabajo, Moni, tan genia como siempre. Gracias, Noelia. Quiero pedirle el silencio. Quiero pedirle. Payara.